Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La exministra Mariana Elwin debía recibir hoy en Cuba, en nombre de su padre, el premio Osvaldo Paya en reconocimiento póstumo a los aportes de Patricio Elwin a la libertad y la democracia. Sin embargo, justo antes de abordar el avión a la isla, Elwin fue informada anoche en el aeropuerto que el gobierno cubano había ordenado impedir su viaje. Es inadmisible en Cuba, se lee en el cable del gobierno cubano sobre Elwin. Yo espero que el gobierno haga un reclamo formal, porque esto es inadmisible, una ofensa a la figura de mi padre, planteó Mariana Elwin. Su protesta tuvo eco en varios legisladores, quienes demandaron, a través de las redes sociales, una acción del gobierno. Si hay un partido de la nueva mayoría que no está en problemas por el refichaje, es el Partido Socialista. Al cierre del 10 de febrero, el Partido Socialista registraba 23.000 inscritos ante el CERVEL. En el partido son aún más ambiciosos y aseguran que su estrategia apunta a sumar 40.000 militantes para consagrarse como el partido más grande del país. Pero es, curiosamente, el partido con más militantes de la nueva mayoría el que aún no ha logrado definir su carta presidencial y sus candidatos aparecen en la parte baja de las encuestas. La candidatura presidencial de Carolina Goy concentra la atención del mundo político. Los partidos de la nueva mayoría, por lo pronto, celebran que Goy haya decidido postularse bajo la premisa de participar en la primaria del bloque, una decisión que incluso la llevará a acercar posiciones con el denominado bloque de la disidencia. En un documento conjunto, Goic y el ala progresista de la DC plantearán la opción de la primaria bajo la demanda de una reconfiguración del bloque de centroizquierda. Pero no todos están tan contentos. En el PPD y el comando de Ricardo Lagos analizan cómo evitar una fuga de apoyos hacia la candidatura de la Democracia Cristiana. Sebastián Piñera prepara su estrategia comunicacional. El diario La Tercera reporta que miembros del equipo del exmandatario y el propio Piñera habrían participado de reuniones con empresas de comunicación para sondear las nuevas tendencias para la campaña electoral. En el comando son optimistas. La encuesta CADEM mostró ayer un aumento de 2 puntos en la intención de voto a favor de Piñera, 26%, frente a un 18% de Alejandro Guiller, cuyo nivel de apoyo no registró cambios. Ante las cifras, Andrés Chadwick aseguró que la candidatura de Guiller está tocando techo y se ha ido estancando. Y cambiamos de ámbito a lo policial y local. A la pena de cumplimiento efectivo de 8 años de cárcel fue sentenciado un sujeto que en agosto de 2016 fue sorprendido por un dueño de casa cuando estaba próximo a huir con un cilindro de gas y una bicicleta. El caso fue visto en juicio oral luego que la Fiscalía de Osorno presentó una acusación en contra de Jaime Osvaldo Díaz Bamonde. Cabe mencionar que la Fiscalía de Osorno presentó acusación en contra de Díaz Bamonde y solicitó la imposición de 10 años de presidio por su participación en calidad de autor del delito frustrado de robo con fuerza en dependencia del lugar habitado. Durante el desarrollo del juicio, el fiscal Vivallo hizo presente que el acusado registra anotaciones prontuarias, ante las que se cuentan a lo menos 2 condenas por robos. 3 sujetos fueron detenidos en calidad de imputados por homicidio frustrado en contra de carabineros y porte ilegal de arma de fuego. Esto luego que en la tarde de este lunes 20 de febrero, a lo menos uno de ellos, disparara contra el personal policial motorizado que efectuaba un patrullaje preventivo por calle San Marcos del campamento Vientos del Sur de la ciudad de Valdivia. Los sujetos, al ver la presencia policial, dispararon y huyeron hacia los pasajes interiores del campamento, siendo seguidos por carabineros, los que pudieron percatarse del ingreso a un domicilio donde finalmente fueron detenidos y encontradas una pistola, un revólver y un armamento artesanal. Informada de los hechos, la fiscal María Consuelo Oliva Arriagada dispuso la concurrencia y trabajo de la Vocar Valdivia de la Dirección de Investigación Criminal para labores propias de su especialidad. También trabajó en el sitio del suceso la sección de investigación policial CIP de Carabineros. Un vecino del sector rural de Cuinco, en la comuna de San Pablo, fue afectado por el robo de herramientas, soldadora, motocicletas y otras especies que en total fueron avaluadas en más de 2 millones de pesos. El hecho quedó al descubierto la mañana de este lunes 20 de febrero, luego que los desconocidos aprovecharan la ausencia de moradores durante la noche para forzar una ventana de un dormitorio de la vivienda y abrir una bodega colindante. El hecho fue denunciado a carabineros y los antecedentes puestos a disposición de la Fiscalía de Osorno. Un nuevo accidente de tránsito se registró a la mañana de este martes 21 de febrero en la ruta Interlagos, a 13 kilómetros de la ciudad de Entrelagos, en la comuna de Puyehue. Los hechos se registraron mientras se desplazaba por la vía la camioneta Ford F-150 color blanco, conducida por Cristian Martínez, administrador del fondo Mayelhue, quien colisiona de forma violenta con un automóvil color blanco con placa patente argentina, por causas por ahora que son materia de investigación. Cabe recordar que el pasado lunes 20 de febrero, otro accidente ocurrió en la misma vía, donde el conductor tiene alcance de apellido, atención, identificado como Cristian Martínez Pérez, quien viajaba a su trabajo desde Entrelagos a la Marina de Rupanco, cuando impactó contra una camioneta marca Datsun color celeste, cabina y media, que se habría cruzado en la vía de forma sorpresiva. Cabe señalar que los vehículos del accidente del día lunes 20 y hoy martes 21 quedaron con daños de consideración. Sin embargo, los conductores no tuvieron lesiones de gravedad. Como Cristian Andrés Pillancari Ojeda, fue identificada la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 22:30 horas de este lunes 20 de febrero en la ruta T85, a unos 800 metros del cruce Ignao, en la comuna de Lago Ranco, lugar donde colisionaron frontalmente dos vehículos. Al lugar del accidente llegó personal de emergencia, quienes auxiliaron a los lesionados, entre ellos un menor de edad. En tanto, carabineros adoptaron el procedimiento de rigor e informaron al fiscal de turno del hecho, como lo confirmó el teniente Edgardo López. Bueno, lamentablemente el día de hoy alrededor de las 22:50 horas en el sector de Lago Ranco, específicamente en la ruta T85 a unos 800 metros del cruce Ignao, ocurrió un accidente de entre dos vehículos que colisionaron de frente, con resultado de uno de los conductores fallecido. Bomberos concurrió junto con ambulancia y servicio de urgencia, trasladando los heridos al centro asistencial entre Lago Ranco y Río Bueno. Se logró tomar contacto con el fiscal de turno, quien instruyó servicio médico legal para el levantamiento de la persona lamentablemente fallecida, y además de SIAT para la investigación de las causas y origen del accidente. Pasadas las 3:30 horas de este martes 21 de febrero, el conductor de un taxi colectivo, placa patente WA9094, fue detenido por conducción en estado de ebriedad sin licencia profesional y además por amenaza de agresión a carabineros de servicio de la Primera Comisaría de Osorno. Según lo informado, una denuncia puso en antecedentes a carabineros que en calle Manuel Antonio Mata con Ramírez, centro de la ciudad, se encontraba un conductor ebrio, vehículo que fue ubicado finalmente en calle Maquena con Mata, comprobando carabineros lo denunciado, además de presentar el hombre una lesión en el rostro. El sujeto habría puesto tenaz resistencia a su detención, debiendo ser trasladado en el calabozo del móvil policial hasta el Hospital Base de Osorno, donde se habría negado a recibir atención médica y someterse al examen de alcoholemia. El conductor, identificado por carabineros con las iniciales JPUU, con domicilio en el sector de Ragüe Alto, habría amenazado con agresiones físicas en la vía pública al personal de guardia, antecedentes todos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local. El sujeto finalmente fue presentado al control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno la mañana de este martes. Y ENSAL realizó un corte de emergencia en gran parte del sector de Ragüe Alto, esto por la turbiedad en el río Ragüe. Para conocer detalles de esta medida y las acciones paliativas, estamos junto a Juan Pablo Riquelme, jefe de comunicaciones de ENSAL. Juan Pablo, ¿por qué se toma este tipo de medidas y por qué un sector tan amplio de la ciudad de Osorno? Se entiende lo que dice el comunicado de turbidad en el río Ragüe, pero ¿es así la emergencia para tomar esta medida tan drástica? Comentarte que la gente puede apreciar en los distintos sectores que hay distintos estanques o distintas copas de agua en altura, ¿verdad? Y efectivamente, uno de los estanques en altura que se vio más afectado fue el del sector Chilín, al cual nosotros, al igual que el resto de los estanques, durante estos últimos días en que hubo mayor consumo de agua potable por las altas temperaturas, ¿verdad?, empezó a bajar su nivel de manera importante. Nosotros hicimos algunas maniobras desde SAL, ¿verdad? Esto se maneja todo desde un centro telecontrol super moderno que tenemos en Puerto Montt y donde administramos las dos regiones, los ríos y los lagos. Y estuvimos haciendo algunas maniobras, por eso se presentaron distintas situaciones o episodios de bajas presiones, hasta llegar al día de hoy, en donde nos vemos en la obligación, un tema de fuerza mayor, tiene que ver con un tema natural del río, digamos. Se vio el cauce del río, ¿verdad? Presentó inusualmente una turbidez no esperada y eso nos impidió, ¿verdad? Producir la cantidad de agua que nosotros necesitamos para abastecer y alcanzar buenos niveles en nuestro estanque, y por eso tuvimos que tomar como medida de prevención para no dejar sin el suministro vital a todo Osorno, cortar un sector específico, ¿verdad? Y tomar las medidas correspondientes para que el servicio en el sector, pese a estar cortado, tuviese una continuidad con estos estanques, ¿verdad?, provisorios, donde la gente puede abastecerse. Más temprano conversamos cuando conocíamos la información de esta decisión, de este corte, que puede muchos sacar conclusiones erróneas en términos de que no está lloviendo. La turbidez parece estar afuera de tiempo con respecto a lo que pasó hace unos días atrás. Tú me das una respuesta, me gustaría que lo compartas con nuestros auditores. Sí, claro, lo que es importante que de explicarlo de manera muy didáctica, sí, y también es muy lógico esto. Las lluvias que se registraron hace un par de días atrás, que fueron lluvias intensas durante cerca de 5 días, y con mucha precipitación. Bueno, eso finalmente que ocurre en la cordillera hace 5 días atrás, hoy día, después de 2-3 días, viene a decantar en la ciudad. Esto sigue el ciclo del agua, como nosotros lo tenemos muy bien explicado y nos dedicamos a promover el ciclo integral del agua entre nuestros usuarios, entre los niños, en los colegios, visitando nuestras plantas, para que entiendan precisamente que en este caso puntual, como tú bien lo señalas, lo que ocurre en la cordillera hace 5 días atrás, hoy día repercute en la ciudad con esta excesiva turbidez en el río Ragüe. La otra pregunta de nuestro auditorio, que también está en redes sociales, es el sector elegido para el corte. No había ninguna posibilidad que sea otro sector. Tú bien sabes, Juan Pablo, trabajaste acá, conoces muy bien la zona, sabes que Osorno es bastante quisquilloso con respecto a los sectores. ¿Por qué no es el sector oriente? ¿Por qué tiene que ser Ragüe? Como te decía, no tiene ninguna, no es una decisión al azar, tiene que ver también con los niveles de los estanques, y precisamente el estanque de Ragüe presentó un consumo mayor al esperado y nosotros nos vimos en la obligación, para recuperar ese estanque, de tener que interrumpir de manera temporal el servicio para que recuperar ese estanque, ¿verdad? Pero con todas las medidas que se necesitan. O sea, acá a nosotros la CIS, el ente fiscalizador, que hoy día está en terreno, verificando, ¿verdad?, nuestra captación en Caipulli, al mismo tiempo verifica que nosotros entreguemos, abastezcamos, le demos el abastecimiento a la población que requiere, ¿verdad?, con en este momento 8 estanques en el sector de Chilling, que si bien es cierto pueden ser muchos o pueden ser pocos, es lo que nosotros podemos brindar en este momento. Asistencia también las 24 horas a través de nuestra línea 600, 401, 4000, y disponible toda la información siempre en esal.cl y en esal-ayuda en Twitter. Lo último, Juan Pablo, sabemos que estás en pleno terreno, estás verificando justamente los puntos de abastecimiento para los vecinos de los sectores afectados. Esta es una emergencia. Hay un espacio legal, tú lo acabas de mencionar de pasada, al haber un ente que te está fiscalizando que esto lo tienes que hacer, y recordar que la gente, hay una legislación que los obliga a las sanitarias a prestar constantemente servicio, pero también hay un espacio para evitar un corte mayor, que eso es lo que están tratando de evitar ustedes, ¿se entiende? ¿Puede repetirse esta situación en el mediano o corto plazo? Lo que es importante aclarar en este sentido es que nosotros no podemos intervenir cómo se comporta el cauce del río en este sentido. Lo que sí podemos hacer como sal es prepararnos para una situación de este tipo a futuro, y desde ya lo hemos conversado con la gobernadora Tabita Gutiérrez. Tenemos comprometido a fines del 2017 iniciar la construcción de un nuevo estanque que tiene 6.500 metros cúbicos, aproximadamente estamos hablando de más de 6 millones de litros de agua, que se va a proyectar en Osorno, que se va a construir en Osorno, implica una inversión de 1.500 millones de pesos aproximadamente, para que frente a situaciones de este tipo a futuro, esto no vuelva a ocurrir. Juan Pablo Riquelme, Sal, como siempre, muchas gracias. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana miércoles se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a 11 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el jueves se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. con vientos de sur a norte a 23 km por hora. No hay pronóstico de chubascos. Con esta última información nos despedimos, no sin antes recordarles que estas y otras informaciones las podrá encontrar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.